mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 20. En ese momento, David huyó de Nayot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente, no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Mañana celebraremos el festival de Luna Nueva. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Entonces, David le preguntó: ¿cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David: te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Desayunamos. Primera de Samuel capítulo 20, verso 1 al 17. ¡Qué poderosa es la amistad! Sí, y la Biblia dice que es más que un lazo familiar en tiempo de angustia. Y David estaba en mucha angustia. Pero aquí su amigo Jonatán lo animó y lo protegió. ¿Qué clase de amistad tienes? ¿Qué es lo que se habla en tu círculo de amistad? ¿Sabías que sos igual que los tres amigos o amigas más cercanas que tengas? Qué lindo es tener amigos que te impulsen a buscar el rostro del Señor. Amigos que quieran orar y ayunar contigo. Amigos que quieran conquistar para Dios nuevos territorios. ¿Tienes amigos así? Si no los tienes, debes buscarlos y pedírselo al Señor, porque serán tu sostén en momentos difíciles.